alegría siento yo en este día por la presencia que tenemos del Mesías manifestado en carne humana en este día, cumpliendo la palabra y toda profecía. Juan en el Espíritu lo vio, al Cordero que estaba como león. Juan quiso adorar al ángel que decía las palabras de esta profecía. Sella las cosas que los truenos han hablado, no las escribas para que no sea imitado. Cuando el Señor a su ángel haya enviado, esos misterios serían declarados. Juan en el Espíritu lo vio, al Cordero que estaba como león. Juan quiso adorar al ángel que decía las palabras de esta profecía. Sella las cosas que los truenos han hablado, no las escribas para que no sea imitado. Cuando el Señor a su ángel haya enviado, esos misterios serían declarados. Juan en el Espíritu lo vio, al Cordero que estaba como león. Juan quiso adorar al ángel que decía las palabras de esta profecía. No lo hagas, Juan, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. No lo hagas, Juan, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos.